Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 17 horas, se presentará el concierto Serenata en homenaje a Guaranda, en el Teatro Municipal Nilo, de esa ciudad. Actuará la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar y el Mariachi Juvenil Tequila, de la ciudad de Riobamba. Las agrupaciones interpretarán obras populares de la provincia bolivarense y de la ciudad de Guaranda, junto a piezas de música nacional y latinoamericana con arreglos sinfónicos modernos. El 10 de noviembre se celebra la independencia de Guaranda. Internacionales. Santiago de Chile. El Ministerio de Cultura chileno reinauguró este domingo varias salas de teatro municipal de Santiago de Chile. El organismo gubernamental se encargó de la restauración de tres salas destinadas a la danza y a la música, que fueron afectadas tras un incendio ocurrido en el inmueble en 2013. Este teatro, diseñado por arquitectos franceses a mediados del siglo XIX, es una de las joyas de la cultura del país. Autoridades del teatro también anunciaron la temporada 2016, que incluirá presentaciones nacionales e internacionales de ópera, ballet y música sinfónica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.